Bueno, ahora vamos a escuchar al compañero Víctor Vargas del Cuerpo de Delegados de la Fábrica Algodonera Avellaneda, perteneciente al Grupo Vicentín. Hola Víctor, ¿cómo estás vos? ¿Cómo está la situación actualmente en la Fábrica Algodonera Avellaneda? Hola, buenos días, ¿cómo le va? Estamos en este momento aislados por caso de COVID en la empresa misma. Estamos bien, la familia está bien, los compañeros en la cual han dado caso positivo también están bien. Son alrededor de 80 personas los que estamos aislados. Y bueno, hoy por hoy nos encontramos en una situación en la empresa en la cual estamos buscando recursos como para poder llevar adelante el conflicto, el gran conflicto que tenemos, que se inició allá por el 12 de junio. Y bueno, hemos iniciado un plan de lucha de parar 2 horas por turnos, en la cual hemos tenido algo, digamos, de lo que hemos visto que fueron muy buenas decisiones, por el hecho de que a la empresa lo estamos dañando por ese lado. Pero bueno, el cuerpo de delegado ha recibido intimaciones de parte del sindicato de AOT, los delegados quincenales. Hemos recibido telegrama notificándonos, en la cual nos pide el cese de todas las cosas que venimos llevando adelante. Y hemos recibido una suspensión de 45 días para no poder ejercer el derecho de delegado, más que nada. Así que hoy por hoy la gente se encuentra sin delegado adentro de planta. Incluso hemos recibido telegrama de la empresa que pide también el cese de acciones por todo lo que venimos llevando adelante, porque si no nos hacen un sumario en la cual podemos ser despedidos con causa. Y bueno, hoy por hoy nos encontramos en esa situación en la cual son partes definitivas, más que nada, para ver qué es lo que podemos llevar adelante hoy por hoy. A la espera, más que nada, también de los arreglos de paritaria que puedan llegar a sacar AOT y las patronales. Y en base a eso también nuestro conflicto se verá de qué manera se lleva adelante. Así que es todo lo que tenemos más o menos como para comentarle. La gente, el personal sigue firme, que eso es lo bueno, digamos, que hoy por hoy podemos rescatar, la firmeza y la fortaleza que hay en los grupos. Así que por el momento es todo lo que podemos agregar. Les mando un abrazo y que tengan un buen día. Muchísimas gracias. Bueno, Víctor, le agradecemos mucho tu informe, aunque es bastante duro lo que están pasando. Esperamos que puedan solucionar esto cuanto antes, para bien de todos los trabajadores, que se mejoren los compañeros que están enfermos de COVID. Y que de los que están aislados, ninguno presente síntomas de enfermedad. Y bueno, que puedan solucionar el tema salarial y de una vez por todas. Un abrazo.